Sabemos que todo esto es un proceso que durante más de un año se planifica. De hecho, las casas pirotécnicas preparan este espectáculo y lo planifican con mucho tiempo de antelación. Y lo que se ha visto justamente es darle la oportunidad a este equipo que ya tenía esto preparado de poder llevar a cabo la celebración del show que tenían propuesto para estos días. Y es por ello que el primer domingo del mes de mayo, el día 4 de mayo, el Día de la Madre, la pirotécnica Pibierzo va a poder disparar finalmente su mascletá. También el 11 de mayo, coincidiendo con la festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, la pirotécnica Dragón va a poder llevar a cabo la mascletá. Y la última mascletá pospuesta va a llevarse a cabo el 22 de junio en la festividad del Corpus Christi por la pirotécnica zaragozana. Así lo anunció el concejal de fiestas y presidente de la Junta Fallera, Santiago Ballester, durante su intervención el día de ayer, sorprendiendo que aún quedan 3 mascletas para el mes de mayo y el mes de junio de este 2025. Recordemos que agarró para todas aquellas personas que nos siguen al otro lado del Atlántico y que están escuchando hablar de mascletá y se preguntarán, ¿pero qué es eso? Hay que decir que son juegos pirotécnicos, grandes juegos pirotécnicos, son espectáculos pirotécnicos, mejor dicho. Espectáculos pirotécnicos durante el día. Esa es la gran diferencia, diría yo. Sí, y es una cosa impresionante. Esto en el marco de las fiestas tradicionales de las Fallas, patrimonio inmaterial de la humanidad, además, hay que recordarlo, que acaban de pasar en Valencia, por cierto, un mega petardo casero hirió a un operario de la limpieza, dañó patios y dejó un socavón. Este año hemos tenido estos accidentes, y la verdad es que con la cantidad de pólvora que se quema durante las fiestas, sorprende la seguridad con la que se llevan a cabo. Sin embargo, este año un petardo pues hirió a 4 personas, ¿no? 4 personas. Sí. Y tengo entendido que todavía están 2 ingresadas en el hospital. Bueno, le enviamos aquí un saludo y pronta recuperación. Pero la verdad es que las Fallas de Valencia son unas fiestas muy bonitas. A mí me sorprende sobre todo la pasión de los valencianos por sus fiestas. Y que ha traído distintas noticias entre lo de los petardos es que también recordemos, las Fallas es de las fiestas que atraen mayor turismo a nivel internacional. Una gran cantidad de personas viajan únicamente en estas fechas del 1 al 19 de marzo a la ciudad de Valencia para poder disfrutar de esta exposición que se hace en toda la ciudad. Y lo que se ve ahora es que recordamos, el día de ayer se anunció finalmente cuál va a ser la multa que van a tener que sancionar a los holandeses por utilizar pirotecnia prohibida, que trajeron directamente desde los Países Bajos. Fueron 8 personas que fueron identificadas, por las cuales 5 fueron sancionadas por disparar un material que se considera pirotécnico prohibido e ilegal en las inmediaciones del Palau de la Música. Se trata de visitantes extranjeros presentes en los Países Bajos y que trajeron justamente pirotecnia que no estaba considerada legal por los consejos de la policía, ya que dentro de todo lo que se hace en la fiesta, la manera en la que los falleros acceden a los famosos petardos es a través de estas tiendas que cuentan con permisología y que han estudiado cuáles son los materiales a los cuales se puede acceder y a las edades en las que un niño puede poder encender esta chispa. La policía ha impuesto también 25 multas por el acceso y la prohibición de un viaje durante un año a la ciudad de Valencia. Carlos, por otra parte, y en el marco de estas fallas, bueno, que pasaron tantas cosas que no da tiempo el mismo día de contarlas, ¿no? Pero también se celebró una corrida de toros en homenaje o en solidaridad con los afectados de la Dana. El tema de la Dana estuvo presente en todas las fiestas, en todas las fallas. El caso es que se celebró esta corrida y el torero Borja Jiménez recibió la visita del rey. El rey estuvo, además de visitando Torrente y el barrio obrero, estuvo también haciendo acto en la plaza de toros. Sí. Sin los políticos a su lado, que normalmente le acompañan. Tengo entendido que Torrente finalmente se unió a la alcaldesa, algo así, pero porque se enteró, oye, que el rey está por allá, entonces se fue a donde iba el rey y saludando a la gente, muy simpático el rey. El hecho es que Borja Jiménez no salió intacto de la corrida de toros, creo yo. Pero dice, de acuerdo con lo que recoge el diario Las Provincias, porque hay que darle el crédito, que el rey estuvo muy simpático con él y le animó a seguir. Y debo decirles que las Fiesta Brava, las corridas de toros, la tradición de los toros sigue viva. Durante toda la falla estuvimos corridas. En algunas comunidades autónomas de España está prohibida, porque de repente hablo con gente de América Latina y me dicen, Jorge, pero es que ya en España están prohibidas las corridas de toros, prohibieron los toros, ¿no? Es muy importante aclarar de que en España cada comunidad autónoma tiene su propio reglamento y funciona de forma independiente, por lo cual si las corridas de toros están prohibidas en comunidades como por ejemplo Cataluña, no quiere decir que en la comunidad valenciana o en la comunidad de Sevilla también lo estén. Sí, en Cataluña que... Bueno, ya lo que falta es que prohíban hablar español, ya prácticamente. Un poco ha ido en contra. Para allá, ¿no? Han transformado y se han convertido en un ejemplo de lo antitaurino. De hecho, la famosa Plaza de Toros de Barcelona hoy día se encuentra accesible como un centro comercial. Sí, muy bonito, por cierto, en eso lo convirtieron. Sí. ¿Sí? Y en el caso de Valencia todavía tenemos toros igualmente en Sevilla, es decir, en Andalucía. En Murcia. Sí, en la mayor parte del territorio español sí. Tenemos corridas de toro. Siguen los toros siendo parte de la tradición, de la cultura de este país, a pesar de las protestas y los rechazos de un sector. Pero bueno, de eso va un país democrático, que tiene distintas opiniones, visiones sobre la cultura, en las celebraciones, las tradiciones, en fin. Vamos con las novedades musicales. Hombre, hoy Carlos, por cierto, ya dimos el calendario, ¿no? Vamos al calendario. La idea era el calendario. Mira, nos metimos con este tema. Con lo de las lluvias y las fallas. Sí, sí, vamos con el calendario, porque tenemos un estreno musical, una de las grandes de nuestra música que vuelve. El día de hoy en el calendario, Jorge, es 21 de marzo. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de los Bosques, el Día Mundial de la Protección de los Glaciares, y por supuesto, entre las conmemoraciones más importantes, en las efemérides del día, recordamos que hoy es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Un homenaje que se realiza a todas estas personas. De igual forma, es el 21 de marzo conocido por ser el Día Mundial de la Poesía y el Día Internacional del Color. Entre los aniversarios del día, recordamos que el reconocido actor Gary Oldman, conocido por distintos papeles universales en el cine, como puede ser el caso del Drácula de Bram Stoker, o por supuesto el oficial Gordon en la trilogía de Batman de Christopher Nolan, está de cumpleaños el día de hoy, el ganador del Oscar. Gary Oldman está cumpliendo el día de hoy 67 años de edad, y es el cumpleaños más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Del color, decías, ¿no? Día Internacional del Color, sí. Del color, porque por otra parte encontramos que hoy, y es un dato muy importante, Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. También. Para que lo tengan presente, 21 de marzo. Y vamos entonces, ahora sí, efectivamente, a lo que tiene que ver con el estreno musical. Regresa Gloria Estefan. Oh. Viene con una producción titulada Raíces. La verdad es que nos llena de alegría, a mí particularmente, porque Gloria Estefan abrió el camino a toda una generación de artistas a nivel internacional. Fue la pionera, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos. Abrió el camino de ese toque latino en los Estados Unidos y también acá en Europa. Poco a poco se fue abriendo paso a nivel internacional. Lógicamente, con el aporte de su esposo Emilio Estefan, llevaron la música latina a otro nivel, a un contexto más internacional. Y nos alegra que a sus 67 años, no para. Yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? En la música latina, todo un ejemplo de perseverancia y, por supuesto, de la importancia del artista de siempre mantenerse activo y querer seguir innovando en su carrera. Sí, por aquí viene. Entonces, Gloria Estefan, preste mucha atención. Novedad musical, estreno, Raíces. Qué bien, Celia Cruz ha regresado, una de las grandes de nuestra música latina, Celia Cruz, con ese swing. Y tiene más. Si la quieren recordar, ahí está esta canción. Mi tierra. Yo creo que no ha perdido su esencia. Sigue en esa línea. Ahí explorando los sonidos caribes. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Explorando los sonidos caribe. Caribe. Es el Café Mañanero, es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Nostálgico Food, recuerden, en la Avenida La Plata 26, con los productos latinoamericanos al por mayor. Atención tenderos, atención restaurantes, bares. Nostálgico Food, Doctor Guzmán, número 26, abre todos los días excepto los domingos, con horario extendido para que usted haga su compra sin ningún contratiempo. Es un servicio para profesionales, el único aquí en Valencia. Nostálgico Food. Y atención, porque este 29 de marzo tendremos degustación de Arepa Arepa en Cas Latino Abad, en la Avenida La Plata 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tanto Nostálgico Food como Cas Latino Abad distribuyen productos latinoamericanos importados, productos internacionales y, por supuesto, los productos nacionales. Hay grandes promociones, grandes ofertas. Cas Latino Abad no para, abre todos los días. No lo olvide, en la Avenida La Plata 107. Un saludo para el amigo Víctor, que siempre está atento. Ejemplo de emprendimiento latino aquí en Valencia. No para, Víctor. Si buscas un mecánico. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Continuamos en el Café Mañanero, retomamos la información del mundo del espectáculo. Está listo Nicky Cuervo, que nos trae noticias de Buenavista Social Club. Estamos hoy muy musical, y es que es viernes. La esencia del Buenavista Social Club cobra vida en Broadway con una producción que celebra el poder de la música como experiencia colectiva. Dirigido por Sahen Ali, el musical recrea la grabación del icónico álbum de 1997 y transporta al público entre dos épocas: la Cuba de 1956, en plena agitación política, y 1996, cuando el productor Juan de Marcos reúne a músicos veteranos para inmortalizar los sonidos tradicionales de la isla. La historia se centra en Omara y Compay, y otros artistas que enfrentan decisiones que marcan en sus vidas y su legado musical. A pesar de algunas licencias creativas en la narrativa, la puesta en escena brilla por su vibrante coreografía y el vestuario colorido, y sobre todo por la música en vivo con solos que estremecerán al público. El espectáculo no solo rinde tributo a la música cubana, sino que también cuestiona qué se considera excelencia en la música global. Su poderoso cierre en el Carnegie Hall refuerza la idea de que estos artistas merecen un lugar junto a los grandes compositores clásicos. Recordemos la música de Buenavista Social Club. De alto música tradicional. Aquí está precisamente nuestra programación en el Café Mañanero. Todo lo que es noticia. Buenavista Social Club. Por cierto, Omar Aportuondo, llegando a los 100 años. Reside aquí en España. Está, tengo entendido, en Barcelona. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. En el Café Mañanero damos una mirada rápida a la prensa impresa, que sigue teniendo un valor fundamental en lo que tiene que ver con información precisa. La prensa impresa, al igual que la radio, asimismo la televisión, los medios convencionales, Carlos Angulo, como ya lo digo ya hablando prácticamente, atendiendo el periodismo en particular. Últimamente, para leer, y es una pena que lo estén utilizando incluso algunos medios que podríamos considerar que son prensa o que lo estén aplicando profesionales, que uno empieza a leer una noticia, le dan una pista en el titular, pero que lo realmente importante lo encuentra al final de la nota. ¿Cuál es la importancia de permanecer o de atrapar al lector o retenerlo leyendo una nota? Porque si a mí me dicen deportan a ciudadanos latinoamericanos, a uno les interesa saber a quiénes, pero resulta que se lo dicen al final de la nota. Es decir, se ha invertido la pirámide, el orden de importancia de la noticia. Lo primero, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso que normalmente se resuelve en el primer párrafo, como máximo el segundo, ahora resulta que tenemos que leer toda la nota completa. Claro, sé que lo que argumentan es que durante más tiempo, si permaneces una hora con la pantalla abierta con esa noticia, ganas posicionamiento en la página. Bueno, no sé cuál es el truco, cuál es la historia, pero a mí me parece una trampa al lector. Y esto desde luego aleja a los lectores. Y de allí que todavía coger el periódico y leer la información, la noticia, como ha sido toda la vida. Si voy deprisa, me basta con el titular. Si quiero ampliar un poco más, voy al sumario. O simplemente leo el primer párrafo, porque va uno deprisa. Todo eso se lo puede permitir en la prensa tradicional. Pero en internet encontramos esa trampilla que ojalá en algún momento pues corrijan los profesionales que la están aplicando. Vamos entonces al repaso de las noticias más importantes brevemente, a ver qué pasa. La prensa en el Café Mañanero, la prensa de este viernes cerrando la semana. Empezamos con el diario El País de España. Damos cuenta de la portada entonces. El titular más importante, la Unión Europea erige un muro ante Rusia y reclama su papel en Ucrania. Es el titular más importante. Vamos inmediatamente, Carlos Angulo, si tiene por ahí el diario El Mundo. Entre los titulares encontramos el día de hoy la noticia, por supuesto, de que la Unión Europea ignora las reticencias de Sánchez y decide que va a llenar sus arsenales. Esto con respecto a las declaraciones del presidente de España, en los cuales declara que no está del todo de acuerdo con el término de rearme, sino que prefiere el término protección, ante lo cual, recordemos, el día de ayer también se dio a conocer la decisión del partido Sumar de solicitar la salida de España de la OTAN ante la nueva situación que está planteando la Unión Europea. Entre las noticias deportivas, recordamos la Liga de las Naciones. Mikel Merino logró rescatar un empate de España ante los Países Bajos para justamente buscar la clasificación a los cuartos de final en Mestalla este próximo domingo. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Vamos. Vamos entonces a la prensa latinoamericana, la prensa latinoamericana en el Café Mañanero, a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. El diario El Clarín de Argentina en primera página. La CGT lanzó el tercer paro general contra Milei con movilización. Un titular más. El presidente reveló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estará listo en abril. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, en el clima electoral se buscan actos de promulgación de la reforma de las pensiones debido a las grandes críticas y protestas que han tenido lugar en Santiago de Chile durante la última semana. En las noticias deportivas, La Roja, la selección chilena, sigue hundida en las eliminatorias. En un partido estrecho en Asunción, cayó derrotada 1-0 ante Paraguay. Pasamos ahora a la prensa colombiana. Damos cuenta del diario El Tiempo en primera página. También trae precisamente las eliminatorias suramericanas. Colombia dio batalla, pero perdió en el último suspiro contra Brasil. Otro titular. ¿Está Colombia en riesgo de nueva crisis en la emisión de pasaportes? Portugal estaría listo para firmar acuerdo. Gobierno portugués lleva más de 20 días esperando para firmar e implementar el nuevo modelo. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: llegan al país 311 venezolanos repatriados desde México. Se trata del cuarto vuelo de Conviasa del plan Vuelta a la Patria, ya que el día de ayer jueves aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía un vuelo con migrantes procedentes de los Estados Unidos. El vuelo venía directamente desde México, es el cuarto viaje de este tipo, al igual que los tres anteriores fueron recibidos por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien agradece al gobierno estadounidense y al gobierno mexicano el acuerdo directo para devolver a los venezolanos a su país. Entre otro de los titulares, se habla acerca de que Trump estaría dispuesto a reconsiderar la licencia a Chevron. El presidente de los Estados Unidos se reunió en la Casa Blanca con el director ejecutivo Mike Worth y otros líderes del sector petrolero en Latinoamérica para hablar la posibilidad de revertir la orden que obliga a la empresa a cesar sus operaciones en Venezuela en el próximo mes de abril. Pasamos ahora a dar cuenta de lo que trae el diario El Expreso de Ecuador en primera página. La teoría de la conspiración puede ser un balazo en el pie para el gobierno. Es un análisis que comparte el diario a propósito de las elecciones del próximo 13 de abril, segunda vuelta presidencial. Por su parte, el diario La República de Perú titula: la marcha ciudadana ante el gobierno. El hashtag de No queremos morir es la principal protesta que tendrá lugar el día de hoy en la ciudad de Lima. Cantantes, artistas y distintos movimientos sociales protestan junto con las víctimas de la violencia que se movilizan a nivel nacional para exigir acciones en contra de la delincuencia que tiene en este momento Perú. Entre otros de los titulares en los deportes, juntos hasta el final, Perú se acerca a el repechaje, venció 3-1 a Bolivia y cada vez está más cerca de los puestos de clasificación. Vamos ahora a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Ecuatoriano, ecuatoriana, este 13 de abril, Ecuador necesita un cambio. Tu voto decide el futuro del país. Los migrantes somos más que remesas. Consulta tu lugar de votación en lugarvotacion.cne.gob.es. Hemos caído, pero no nos han vencido. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las principales redes sociales? Hay un video que se ha hecho viral en los deportes y se trata de la celebración de Cecilio Waterman. Hablamos de el hombre que anotó el gol con el que Panamá eliminó a Estados Unidos de la CONCACAF Nations League y que al momento de celebrar fue corriendo hacia la leyenda Thierry Henry para celebrarlo junto al francés diciéndole: eres mi ídolo. El video y la reacción del jugador de fútbol se han hecho virales en redes sociales, formando parte de los principales temas del día, al igual que el hashtag de la Fórmula 1. Tenemos nueva carrera de la Fórmula 1 que se prepara justamente la Vuelta de China, que tendrá lugar este fin de semana, mientras que entre los nombres más importantes tenemos por supuesto el de Vinicius Jr., al igual que el de Rafinha, entre la victoria de Brasil el día de ayer, mientras que nombres como el de Gary Oldman, el reconocido actor, está de cumpleaños el día de hoy, al igual que el hashtag de Blancanieves. La nueva película de Disney se llega hoy a los cines, se estrena hoy a nivel mundial, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, y forma parte de los principales temas de conversación al igual que el nombre de Argentina, debido a que distintos documentos que fueron desclasificados por los Estados Unidos el día de ayer, entre ellos se encuentran algunos documentos de espías en los cuales se asegura que Hitler pudo haber formado parte de los alemanes que huyeron a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, pues había un informante que en el año 1955 afirmaba que seguía vivo en la región sur del país sudamericano. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Repasamos entonces la prensa y las tendencias en las redes sociales. A continuación, Nicky Cuervo también repasa las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Miley Cyrus enfrenta un revés en la demanda por presunto plagio de Flowers, su gran éxito del 2023. Un juez ha rechazado su petición de desestimar la acusación presentada por Tempo Music Investment, propietaria de los derechos de When I Was Your Man de Bruno Mars. Aunque ni Mars ni el compositor principal de la canción, Philip Lawrence, presentaron la demanda, Tempo alega que Flowers infringe derechos de autor. La defensa de Cyrus argumentaba que la empresa no podía demandar sin consentimiento de los autores originales, pero el juez ha considerado su postura incorrecta y ha dado luz verde al proceso legal. Este fallo sugiere que habrá juicio para determinar si realmente hubo plagio o solo inspiración. Mientras Tempo celebra la decisión, el equipo de Cyrus no ha hecho declaraciones. Flowers, que ganó un Grammy en 2024, sigue siendo uno de los mayores éxitos de la cantante, pero ahora tendrá que defender su originalidad en los tribunales. Joseph Strange, ex ingeniero de estudio de Eminem, fue acusado de robar y vender en línea más de 25 canciones inéditas del rapero. Según el FBI, la música estaba almacenada en discos duros protegidos en una caja fuerte del estudio de Eminem en Detroit. Strange habría transferido los archivos entre 2019 y 2020 y los vendió hasta por $50,000 en Bitcoin a fanáticos organizados en línea. En una redada en su casa, los investigadores encontraron miles de archivos de audio, hojas de letra manuscritas y una cinta VHS con un video inédito. Strange enfrenta cargos por infracción de derechos de autor y transporte de bienes robados, con una posible condena de hasta 15 años de prisión. La fiscalía enfatizó la importancia de proteger la propiedad intelectual de los artistas, mientras que la defensa de Strange sostiene que las acusaciones no han sido probadas en juicio. El cantante regional mexicano Gerardo Ortiz ha confesado ante una corte de Estados Unidos que realizó al menos 6 presentaciones para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Su testimonio surge en el juicio contra Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, acusado de violar la ley Kingpin por presuntamente hacer negocios con el cartel de Juárez y lavar dinero. Del Villar, arrestado en 2022, enfrenta cargos por sus vínculos con el promotor Jesús Pérez Alvear, quien fue asesinado en el 2024 en Ciudad de México. Según las investigaciones, la disquera mezclaba ingresos de conciertos con dineros del narcotráfico. Ortiz, quien se declaró culpable en secreto hasta el 18 de marzo, se prepara para testificar en contra de Villar. Un día como hoy, un 21 de marzo de 1945, nació Rosemary Stewart, mejor conocida como Rose Stone, cantante y tecladista estadounidense. Fue una de las voces principales de Sly and the Family Stone, una de las bandas más influyentes del soul psicodélico y el funk. En 1966, junto a sus hermanos Sly and Fred Stone, formó Sly and the Family Stone, grupo pionero de fusión de géneros y diversidad racial y de género en su alineación. Tras la disolución de la banda en 1975, lanzó un disco como solista bajo el nombre Rose Banks, además de trabajar como corista en álbumes de artistas como Michael Jackson, Ringo Starr y Faiz. En 1983, regresó a sus raíces gospel colaborando en el álbum Whistling Phrases de Sandra Crowe, ganador de un premio Grammy. En 1993, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de Sly and the Family Stone. Su legado sigue vivo en la música y en su labor de iglesia junto a su hermano Freddie. Recordemos la música de Rose Stone. People. la música aquí en el Café Mañanero. Estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, rico sabor colombiano, ideal para visitar este fin de semana. Patacón Tostado. En breve estaremos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ya está por aquí Carlos Angulo, listo, con las novedades de la cartelera. Antes les invitamos a mi gente Colombian Food, recuerden, restaurante colombiano en la calle Alberic número 41. Mi gente Colombian Food, gran ambiente familiar, está abierto de martes a domingo. Mi gente Colombian Food. En breve estaremos repasando también novedades. Sí, en breve estaremos con las novedades. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae entonces, atención, atención, las novedades efectivamente en la cartelera de cine. Carlos Angulo. Lo más importante de este fin de semana, Jorge, llega de la mano de Disney y se llama Blancanieves. Hablamos de la nueva versión de Blancanieves, el clásico cuento de Blancanieves y los siete enanos, llega ahora a la gran pantalla con una interpretación de acción real. Actores de carne y hueso que darán vida a esta historia universal, en donde podremos ver a Rachel Zegler junto a Gal Gadot, dando vida a esta adaptación del clásico cuento de hadas sobre la princesa que, mientras es acosada por una reina celosa, busca refugio en la casa de siete enanos en la campiña alemana para lograr encontrar el amor. Un lugar justo, pero la reina lo cambió todo. ¡Llevaoslo! Majestad. ¿Qué has dicho? El pueblo necesita sentir bondad. La verdad, no recordaba que fueras tan obstinado. Durante la época de los remakes que se ha hecho tan popular en Disney en los últimos años, hablamos de uno sin precedentes, pues se trata de la primera princesa de Disney. La primera película animada de la historia en el año 1928 finalmente llega a los cines y es por ello que es el estreno más importante de esta semana. Al igual que, dejando a un lado el cine familiar, nos vamos ahora con un poco de cine de acción y se trata de la nueva película llamada The Alto Nikes. La nueva cinta en la que Robert De Niro no da vida a uno, sino a dos jefes de la mafia. The Alto Nikes sigue la historia de los crímenes de los mayores jefes del crimen organizado de la mafia de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese, en su pugna por el control de las calles de la ciudad. Es aquí en donde vemos en Alto Nikes la historia en la que Robert De Niro interpretará a ambos mafiosos, a Frank Costello y a Vito Genovese, en esta etapa de su vida, dando vida así a los dos protagonistas. En su pugna por el control de las calles de la ciudad, tras haber sido mejores amigos en el pasado, los celos, al igual que una serie de traiciones, llevan a una colisión mortal que cambiará la forma en la que América veía a la mafia italiana en ese momento. Ni que no lo hubiéramos hecho antes. Son gajes del oficio, ya sabes que yo... Sí, pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos... El regreso de Robert De Niro a la gran pantalla llega con The Alto Nikes, que ya se encuentra disponible en todos los cines, y cerramos los estrenos de la semana con una serie que ha dado mucho de qué hablar y se llama Adolescencia. Adolescencia se encuentra disponible en la plataforma de Netflix y se ha convertido en el fenómeno viral de este 2025. Es la primera gran serie producida por Netflix y protagonizada por Stephen Graham, que llega a esta nueva etapa en la plataforma de streaming. La misma semana en la que se estrena una de las películas más caras de su historia, Adolescencia ha llegado para robarse todo el protagonismo. La nueva serie de Netflix, una miniserie realmente de 4 capítulos, se encuentra disponible para disfrutarla en la plataforma y es uno de los grandes estrenos de este 2025. ¿Eres más impulsivo? ¡Lo quiero muerto! ¡Bang! No quiero hacer mucho ruido, no quiero ruido. ¡Es una puta pistola! No está nada mal el veterano Robert De Niro, que está de regreso. Y ese es siempre un buen atractivo en la pantalla de cine. El séptimo arte. Bueno, los estrenos más importantes, nos preparamos inmediatamente para el personaje del día. Pero antes también les compartimos una novedad musical. Es el sentimiento del combo del Morre. Esto se llama Ilógico. Un amor verdadero que al final fue mentira. Una vida de ensueños que al final no era vida. Algo que era perfecto solo fue fantasía. Y hoy entiendo. El combo del Morre es integrante del Binomio de Oro. Recordemos, acordeonista, compositor, arreglista, ahora desarrollando un proyecto musical muy interesante y nos presenta dos canciones de las cuales traemos Ilógico. Tiene dos cantantes y está trabajando también con su hijo José Rafael. El combo del Morre. Estreno aquí en Latinos FM. Ilógico, haciendo gala del vallenato romántico. Todo el tiempo me sentí culpable por un error que tú cometiste. Los tendremos precisamente este fin de semana en Fiesta Vallenata. Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Kirsty Coventry, la chica de oro de Zimbabue que se ha convertido ahora en la primera mujer al frente del Comité Olímpico Internacional. Y es que la africana de 41 años se convierte en la nueva presidenta del máximo organismo olímpico y desembarca al frente con la experiencia como deportista como principal base. Esta mujer africana, Kirsty Coventry, recordemos, es atleta olímpica, la atleta olímpica más condecorada de África, de acuerdo con los organismos internacionales. Tras consagrarse a nivel nacional, su primera participación fue en Sydney 2000. Aquel año no consiguió subirse al podio, pero en Atenas 2004 sí ganó su primera medalla de oro olímpica. En ese momento marcó el que sería el inicio de una carrera que batió récords, convirtiéndose en una de las nadadoras más exitosas del mundo al llevar por primera vez la bandera de Zimbabue a los podios de la natación. Y ahora, en esta etapa más adulta, Coventry da un paso al frente rompiendo el techo de cristal del COI y convirtiéndose en la primera mujer que será la presidenta de las Olimpiadas. Su primera cita y, por supuesto, primer reto será una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la organización de las Olimpiadas de Los Ángeles del año 2028. Escuchando Latinos FM 107.9. Nos vamos rápidamente a dar cuenta de los deportes que ha pasado en las eliminatorias suramericanas, igualmente en The Nation League. Aquí está el resumen. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. España visitaba a Países Bajos y la verdad es que hemos tenido un partido vibrante como para ver una segunda parte que efectivamente se dará este 23 exactamente, ¿no? 23 exactamente. El domingo 23, sí. Que recordemos para todas las personas que se encuentran en la ciudad de Valencia, el día de hoy pueden asistir al entrenamiento que la selección española tendrá en Mestalla de forma gratuita. Antes, Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica de lo que fue el compromiso de anoche. Empate de la selección española en condición de visitante. todo se va a resolver entonces en el estadio Mestalla. Sí. De manera que el Mestalla va a estallar ese día. Habrá que llenar el estadio, que tiene capacidad para cuántas, 50 mil personas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, se prevé un lleno total. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche arrancaron los cuartos de final de la National League con tremendos partidazos, porque eso sí, ¿para qué? Pero fútbol fue lo que se vio anoche en el partido entre Holanda y España. Un partido que terminó empatados 2-2 y que favorece indudablemente a España a la vuelta el próximo domingo aquí en el Mestalla, en Valencia, y en donde nuevamente veremos las caras de estos dos grandes equipos y obviamente un espectacular encuentro. Croacia hizo lo propio, pero venció a Francia 2-0. Impresionante la cantidad de tiros a los palos y a portería que hizo Kylian Mbappé, pero el portero de Croacia estuvo presente para poder taparle estos tremendos tirazos, y eso sirvió para la victoria de Croacia, la Croacia de Luka Modric. Dinamarca venció a Portugal 1-0, la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó con Portugal, que se ha dejado sorprender quizá de no una de las muy fuertes selecciones de estos cuartos de final? E Italia cayó ante la poderosa Alemania 1-2, una Alemania que va también con paso firme a pelear esta Nations League. Pero hemos tenido más resultados, porque recordemos que en esta Nations League habrá más movimiento este fin de semana, y precisamente el domingo se volverán a ver las caras los mismos equipos para la vuelta de los cuartos de final. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y de la Nations League pasamos a las eliminatorias suramericanas. Lo hacemos a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte y puede también, siendo cliente de Ícualo, hacerse con un coche. Por ejemplo, puede hacerse con una furgoneta por solo 189 euros al mes, seguro incluido. Ícualo. Pues vamos a las eliminatorias suramericanas. Ya hemos tenido la primera parte y encontramos en primera instancia un triunfo. El partido más vibrante se dio en Brasil. Se enfrentaba Brasil ante Colombia. Y bien temprano, en el minuto 6 de penalti, Rafinha puso en ventaja a Brasil. Colombia empataría en el minuto 41 por intermedio de Luis Díaz, el jugador del Liverpool, y Vinicius Junior en el 90+9. Ya en el último suspiro del compromiso, marcó el gol de la victoria. Algo similar le pasó a Colombia frente a Uruguay. En la última jugada le ganaron. No es que le empataron, le ganaron a Colombia. Y claro, esto tiene consecuencias en la tabla de clasificación. Y ya les vamos a contar más adelante por qué. Porque a falta de dos compromisos, dos partidos, del de Argentina y Uruguay y Ecuador-Venezuela, ya Brasil avanza seriamente en la tabla de posiciones, mejorando. En otro compromiso, Paraguay con gol de Omar Aldarete en el minuto 60 venció a Chile. Chile que sigue hundido, no levanta cabeza Chile. Y Paraguay también avanza en la tabla de clasificación. En el otro compromiso, Perú revivió goleando a Bolivia. Abrió la cuenta Polo en el minuto 37. Amplió la ventaja el veterano Paolo Guerrero en el 45 y Edinson Flores en el 82. Antes había descontado terceros, el mejor jugador de Bolivia. Hay que prestarle atención a terceros, Carlos Angulo. Ese jugador está para que juegue acá en Europa. Joven, viene haciendo goles. Prácticamente le ha marcado a todas las selecciones. A todo lo que se enfrenta a Brasil, Bolivia le marca terceros. Ojo a este jugador boliviano, es la Esperanza de Bolivia. Y jugando allá en el techo del continente, ¿sí? Allá en el cielo, a donde se va a jugar ahora Bolivia, pues perfectamente puede clasificar al próximo Mundial. Podría ser una de las grandes sorpresas. Sí. Bueno, el caso es que la tabla de clasificación está de la siguiente manera, recordemos, van directamente al Mundial los seis primeros, primero Argentina en estos momentos, ya falta de un compromiso, 25 puntos, segundo Brasil, ya te lo decía Carlos Angulo, ya ves el salto que dio Brasil, segundo ya en la tabla de clasificación con 21 puntos. Tercero es Uruguay, pero le falta un partido, sí, el de esta noche. La jornada que recordemos, hoy se juega el Ecuador-Venezuela y el Uruguay-Argentina. Sí, Uruguay en todo caso está instalado seriamente tercero. Cuarto, Paraguay. Este sí que es un salto. Una diferencia de un año para acá, la diferencia de un técnico que logra resultados y que ha convertido a la selección paraguaya, que los lleva con un camino muy firme hacia su próximo Mundial de Fútbol. Sí, el profesor Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, yo te lo dije, contrátalo, llévatelo para Venezuela. Ya veremos. Que recordamos los horarios del día de hoy. El partido de Ecuador-Venezuela, para verlo en España, es bastante temprano. Es a las 10 de la noche aquí en territorio peninsular, igual que el Uruguay-Argentina, a las 12 y media de la noche. Muy bien. Y vamos entonces a continuar con la tabla. Les decía que la cuarta posición es de Paraguay, que la quinta es de Ecuador, pero que le falta el partido de esta noche, que tiene 19 puntos, los mismos que tiene de Colombia en la sexta posición. Y está ahí los que clasificarían directamente. Después entra la época del repechaje. El repechaje. Esa plaza la está ocupando en estos momentos Bolivia con 13 puntos, pero muy cerca está Venezuela con 12. Perú revivió sus esperanzas y tiene 10, llegó a 10, abandonó el sótano. Se encuentra bastante pareja la clasificación en este momento. Sí, hay todavía posibilidades para todos. Y Chile tiene 9 puntos ocupando la última plaza. Recordemos los horarios entonces, Carlos Angulo, de esta noche. El día de hoy, Ecuador-Venezuela a las 10 de la noche, horario español, y Uruguay-Argentina a las 12 y media de la noche. Son los dos encuentros que faltan de esta fecha de la clasificación Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Gracias, Carlos. Por último, recordamos que por el tema de horario, Jorge, ya tenemos también los clasificados de la Vuelta de China de la Fórmula 1. Ya terminó la clasificación y ya sabemos quiénes van a salir en los primeros puestos de posición y de clasificación para la próxima carrera. Lewis Hamilton logra su primer pole con Ferrari, va a salir en la primera posición, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri, son los clasificados en la primera vuelta para salir justamente en el Gran Premio de China que tendrá lugar este fin de semana. Muy bien. Vamos rematando por aquí. Adolfo Jiménez del Río nos compartía una noticia a propósito de la actualidad internacional. Está contento, feliz, porque vuelve el boxeo. Es cierto que el boxeo está de moda. Está de moda nuevamente. ¿Sí? Se ha convertido en un deporte que gracias a las redes sociales ha revivido el interés de muchísima gente y ha demostrado que tiene más fanáticos por ahí de lo que se recordaba. Y el vigente presidente internacional COI, Tomás Bach, antes de dejar su cargo y entregárselo a Kitsi Coventry, la nueva presidente del COI, podríamos decir que ya tomó decisiones concluyentes con respecto al boxeo, y es que en el día de ayer lo incluyó dentro del programa olímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028. Que llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por seguirnos. Feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Lunes más.